El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Hola, muy buenas tardes. Soy Sergio Castañé. Esto es La Arcadia, el programa freak de Radio Calafell Radio en el 107.9 o por internet en calafellradio.com. No pasa nada. Lo de la semana pasada no era una broma. No era algo pasajero, ya que el programa, para quien le guste o para quien no, ha vuelto. Ha vuelto de momento para quedarse, de momento. Eso sí, con los mismos efectivos, ya que, ya saben, Calafell Radio tiene esa calité, esa calidad, y por eso hoy el señor Andrés Tejedera no ha podido asistir, quizás abrumado por el poder destructivo, informativo, o de lo que sea de Calafell Radio. No ha podido venir hoy, no sabemos todavía el porqué, o si lo sé tampoco es que sea muy interesante, pero no ha podido venir. Y bueno, Andrés, de todas maneras, dudo que estés escuchando esto, pero si estás escuchando te desafío a venir al próximo programa. Y lo hago por piques, ya que si no, no sé, si es que no te acabas de decidir, o es que efectivamente la ley de Murphy está castigando duramente este programa. Cosa que de verdad cada vez empiezo a creer demasiado. Creo que el señor Murphy la tiene jurada la Arcadia y hará lo posible por hundirla. Pero bueno, aquí estoy yo para decir, pues no vas a hundirla, aunque el único efectivo sea yo. Pero da igual, venga o no, que esperemos que venga. La que sí que ha confirmado la presencia de la semana que viene es Lara Castañer. Es un fichaje extraño, como Cristiano Ronaldo para el Madrid, puesto que, bueno, es mi hermana y viene a hacer una sección de radio que es, en Radio RSK es muy legendaria. Pero, ¿qué pasará? ¿Aceptarán aquí el cambio? Porque es una sección de hockey muy partidista con el Club Pativic. Algo que quizás aquí, que está más cerca de Reus, pues no siente muy bien. Por eso digo al señor Andrés que se pase, ya que es casi casi uno más de Reus. Pero en fin, como seguía diciendo, la ley de Murphy nos está fastidiando bastante, pero si la ley de Murphy lo permite, y esperemos que permita, la semana que viene no solamente me escucharéis a mí, sino escucharéis a más gente. Hoy, por desgracia y por la ley de Murphy, estoy yo aquí, solo, y casi casi haciendo un monólogo, así que lo siento mucho, pero hoy es lo que toca. Hemos recibido muchos mails de parte de todos, y de verdad se agradecen incluso el típico mail de compre su Rolex libre de impuestos. Naturalmente el título lo he traducido porque normalmente te vienen en inglés. Pero aparte de muchos spam y mucha publicidad basura, hemos recibido muchas felicitaciones, ánimos, recomendaciones. De verdad, muchísimas gracias a todos. También amenazas de muerte. También que caemos mal así a la gente. Y de verdad, hemos también recibido un mail del señor Eloy Roca que me ha hecho pensar esta semana. Eloy Roca, para quien no sepa quién es el director de Calafell Radio. Diciendo, entre otras cosas, que le gustaba mucho el programa, que una pena que haya poca gente, pero que bueno, con esto de la poca gente naturalmente habrá que esperar la semana que viene. Y sobre todo decía que muchas palabrotas, señor Eloy Roca, de veritat, yo le volia dir que ja que segur que ens està escoltant en aquest moment, per alguna cosa és la seva ràdio. Només demanar disculpes a l'audiència, que faltaria més no demanar-li disculpes, de Calafell Ràdio per haver escoltat paraules malsonants en el meu programa i només dir cinc coses. Primer de tot, que venim d'una ràdio lliure i que allà tothom feia el que li donava la gana, dèiem les borrades que ens donaven la gana, i que, clar, estem una miqueta verge en aquest tema de parlar amb correcció. Segur que som joves de la generació que han crescut amb el Quentin Tarantino. Això significa que diem constantment paraules malsonants. Ara, a partir d'ara intentarem dir, en comptes de dir paraulotes, direm copón. I això de que és una de la generació de Tarantino implica que en una conversa podem arribar a dir tranquil·lament en un minut unes 30 vegades la paraula copón. Amb això ja pots fer una idea. També volíem denunciar que en aquest horari hi ha molts programes, pel·lícules e informatius, perquè també hi han, que empleen un llenguatge pitjor que el nostre i que, a més, ens ofereixen imatges, sons i situacions poc recomanables per als nens, que ja que en teoria és horari infantil, i que crec que serveixen de ben poc. Parlarem d'aquest tema. Després demanem públiques, naturalment, al públic per aquestes paraules, que això ja ho hem dit abans, i cinquena cosa, que la direcció del programa no es responsabilitza en absolut, de les paraules vertides per al seu director, així com els comentaris i rucades dels seus col·laboradors i gent a la qual li fa menció. I tenim una secció de cinema. Avui tenim una secció de cinema cargada amb notícies del cinema, per exemple, les dues sagues de... dues sagues importantíssimes del cinema, com Predator i... o Depredador, com alguns li diuen, i la que comença a ser una saga molt important dins del cinema, que és el fenomen, la saga Crepúsculo o Twilight, que aquestes que estrenaran les dues sagues seqüeles. També parlarem del Festival de Cinema de Sitges, aquí al costat, i de les seves estrenes, com la de Rec, entre altres. Hablarem, naturalment, de la pel·lícula o saga molt important que aquest any fa homenatge al Festival de Cinema de Sitges. De totes les maneres, també tenim una secció de tele on parlarem del Topo i de El Internado, que va acabar ahir. Després, naturalment, parlarem amb la secció d'esports de l'Arcàdia, que és la secció de l'Elàstica. Era una secció que vam obrir abans, a la ràdio que estàvem abans, i que crec que Calafell Ràdio mereix aquesta secció. Parlarem, bàsicament, del que crec que ningú, i dic ningú, i naturalment ho dic molt irònicament, ningú ha parlat aquesta setmana, que és aquest home portuguès que va vindre del Manchester United i que crec que la capital espanyola s'han tornat bojos directament, han embogit, i a més crec que tots nosaltres hem pagat les conseqüències, que és ni més ni menys que l'arribada de Cristiano Ronaldo. De totes maneres, ara mateix ens anem a una cançoneta, és el Viva la Vida de Coldplay. Ja que hem parlat ara de Cristiano Ronaldo, doncs, l'equip que té que batir el Madrid, perquè recordem que el Barça ha guanyat gairebé tot, doncs, si l'equip a batir és el Barça i es tindrà que afrontar amb 22 jugadors, 11 en el camp i els altres a la graderia o al costat de Pep Guardiola, que estaran, i ben segur, i ho dic així, molt inspirats amb aquesta cançó que és el Viva la Vida, i que aquest any, gràcies a aquesta cançó, ha portat, de veritat, un bon joc, cosa que jo, com a aficionat del Barça, ja n'estic tranquil. Ens anem amb el Viva la Vida, després publicitat, i després comencem amb la secció de cinema. Moltíssimes gràcies. Soc Sergi Castanyer i esteu escoltant Calafell Ràdio al 107.9 aquí o per internet a calafellradio.com. Moltes gràcies i ens veiem en uns minuts.

Fila 7, butaca 10. La sección de cine de la Arcadia. I tornem a ser aquí. Novetats de cinema. Guy Pearce no té por a l'obscuritat. I... Es decir, que no tiene ningún tipo de miedo a dormir solo o vete tú a saber. No, no, no es eso. Guy Pearce es uno de actores que parecen tan desaprovechados. Se apunta a aterrorizar Don't be afraid of the dark. No temas a la oscuridad, que por eso decía yo lo de que no teme a la oscuridad o a dormir solo o a lo que sea. Remake del telefilm homónimo dirigido por John Newman en el 1973. Lo interesante del proyecto es que se encuentran entre los productores, por lo que cabe de esperar que la película tenga cierta calidad y que ya de por sí es una pequeña garantía. El que la va a dirigir es Tony Nixie, que convenció a Del Toro, Guillermo del Toro, no confundan con Benicio del Toro. Guillermo, aquel gran hombre que hizo El laberinto del fauno, produjo el orfanato y ahora se encuentra en plena labor de preproducción de la película El Hobbit, que durará, me parece que 3 años y se dividirá en 2 películas. El señor Pierce, al que todos recordaremos por protagonizar Memento, lo hemos podido ver recientemente en 2 títulos bastante lamentables, en mi opinión. Más allá de los sueños y Traidor. Aquí es un padre que no cree en los cuentos de fantasmas que tiene su hija y a quien parece estar aterrorizada por presencias extrañas que habitan en la nueva casa que se han mudado. Por supuesto, el papaíto tendrá tiempo para arrepentirse de su última parte de la película. La asustada pequeña estará interpretada por Bailey Madison y cabe destacar que Katie Holmes protagonizará también el film. Katie Holmes, no sé si recordaréis, pero bueno, famosa por ser ahora la señora de Tom Cruise, aunque la verdad había hecho otras cosas en cine, había participado en este reinicio de la saga Batman, en Batman Begins, era la chica Batman, y suerte que también, bueno, con más pena que gloria, porque la verdad la chica es mona, la verdad, pero tampoco... Como actriz no es gran cosa. Y también había participado en Dawson Crece, también como una de las protagonistas. Y ahora era más bien la chica la mujer de Tom Cruise y la amiga íntima de Victoria Beckham. Al menos, bueno, ha vuelto a la gran pantalla y esperemos que le vaya muy bien con esta producción. Después tenemos el caso de las 2 sagas que ya he dicho antes en la presentación, que había tema de nuevas incorporaciones y estas cosas. Y de hecho, Depredador es una gran saga de películas en el cual un bicho, vamos a llamarlo bicho por no llamarlo extraterrestre, un bicho que cae en la tierra y comienza a sembrar el pánico. La primera está protagonizada por el Chuache, el gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, pero bueno, para todo el mundo el Chuache, gracias sobre todo al informal. Y la verdad, la primera es una muy buena película, además una película de acción, no aburre a nadie. Y nada, el Chuache hace una gran interpretación, la segunda parte no contó con él, pero la verdad, el pobre que le tocó, pues la verdad lo pasó bastante mal. Ya ni me acuerdo de quién interpretaba, así que fíjate tú qué desastre de película. Luego el personaje de Depredador apareció en Alien vs. Predator, en la primera y en la segunda, también con más pena que de gracia. La verdad es que el bicho se diferencia un poco de Alien, sobre todo por la manera, a ver, no es el típico monstruo, sino es un monstruo naturalmente, pero no va a comer las prisas. Este es un cazador y va a cazar gente. Dice, podía cazar ciervos. Ya, pero nos ha tocado a nosotros. Alguna vez nos tendría que tocar, digo yo. Pues bien, hacía ya tiempo que decían que, hombre, Depredador no se podía quedar con 2 partes tan solo y que necesitaba otra más. Y efectivamente, como viendo el éxito de Alien, que habían sacado Alien y Aliens la segunda, que resultó ser mejor la segunda que la primera, pues ya tenían este proyecto. Se había rumoreado primero que Robert Rodríguez, que es este amigo de Tarantino mexicano, que había hecho películas como la trilogía del mexicano, como películas, la primera El Mexicano, la segunda Desperado, tercera parte... El mariachi primero, la segunda Depredador y tercera El Mexicano. Lo que pasa es que El Mexicano en América tenía un título bastante más interesante, que era Érase una vez en México, que el título se lo puso Tarantino diciendo: con esta película triunfarás. La película efectivamente triunfó en taquilla, pero nada más. No triunfó para... En la crítica se la comieron. Y la verdad es que la película era bastante mala, la tercera parte. De todas maneras, Robert Rodríguez también ha hecho Sin City, Planet Terror, Abierto hasta el amanecer, The Faculty. Películas bastante más buenas que su trilogía. También ha hecho para los críos Spy Kids. También es una buena película para ver a los críos. A lo mejor a los mayores les aburre, pero bueno, a los chavales los tienes entretenidos toda la tarde. Y efectivamente, Robert Rodríguez ha caído en la dirección, quiere rodar Machete, y ha dicho que, bueno, que él se pone en las tareas de producción. La silla quedaba vacante y entonces surgió el nombre de Neil Marshall, responsable de Doomsday, película infumable, entre otras cosas. Finalmente... será Nimrod Antal, según ha confirmado Robert Rodríguez. De Antal quizás hayáis visto Habitación sin salida o Vacancy, un thriller de terror con la siempre guapa Kate Beckinsale y con Luke Wilson, no tan agraciado, al menos para los hombres. Que no ha tenido repercusión, y aunque sí que ha tenido una precuela sacada directamente en DVD. No ha sido por este trabajo por el que Rodríguez lo ha elegido, sino por Armored, una cinta de acción y atracos con Matt Dillon y Laurence Fishburne, que aún no se ha estrenado. Así que, chicos, si la queréis ver, ya sabéis. Recordemos que Predator es un título remake, cierto, secuela o destrozo de Depredador. Una ejemplar película de acción y de ciencia ficción dirigida por... Bueno, por John McTiernan hace ya más de 20 años. La verdad es que pasa el tiempo y ¿quién le iba a decir al protagonista que iba a ser senador de California? Y, cómo no, los vampirillos adolescentes de Crepúsculo ya tienen fecha para la tercera parte... No, la segunda parte de Crepúsculo que se empezará por cerca del 17 de agosto a rodar la tercera parte. La segunda está ya a punto de acabar, ya sabéis, mismos repartos con Dakota Fanning, además de nueva incorporación. Y la tercera parte tenemos dirigiendo a David Slade. David Slade es un gran director, un tío muy cachondo, lo conozco personalmente del Festival de Sitges, es un buen tío, tiene una señora bastante, bueno, le gusta comer. Y no, a ver, sin ofender, es una señora muy maja, tuve que decirlo. Pero por eso quería decir que mucha gente piensa que los directores de cine están casados con modelos, con chicas anoréxicas o lo que sea. David Slade no es el caso y es un tío, la verdad, muy cachondo. Aunque tuvo unas palabras muy desagradables antes de que, cuando se rumoreaba de que iba a ser él. Y él decía: Crepúsculo borracho, ni borracho. Crepúsculo drogado, ni siquiera lo drogado. Crepúsculo a punto de pistola, dispáreme. Creo que ahora se tendrá que tragar sus palabras, señor David Slade, porque va a dirigir Eclipse, la tercera parte de Crepúsculo, y posteriormente no ha aclarado lo que decía, era si era en broma o no. Bueno, supongo que habrá dicho que sí, y que él ahora mismo dice que adora a Stephanie Meyer. Me parece un poco papel, un poco pelota, es igual. En fin, supongo que llegará pronto Luna Nueva se estrenará, por cierto, que no lo he dicho antes, el día 20 de noviembre. Seguro que miles de fans están deseando ya que llegue ese día. Es más, apuntadlo, fans de Crepúsculo. Día 20 de noviembre, estreno de Luna Nueva. Será un taquillazo fijo. Y nada, como noticia más aparte, Filmax ha confirmado una película sobre Copito de Nieve. Aquel gorila blanco que va a morir fa un par de años aquí a Barcelona. I que faran una pel·lícula. Esperem que no sigui un trunyo de pel·lícula i que, de veritat, esperem que estigui molt bé. I, a part, Sitges 2009 i abrirà la pel·lícula Rec 2, que s'estrenarà, supongo que, por esos lares. Hay cartel nuevo y la película ya se sabía el año pasado que va a hacer homenaje o no este año a... a dicha que le van a hacer un homenaje, es Alien, la saga Alien. Supongo que se podrá ver totalmente gratuita, como siempre pasa. Y yo, la verdad, es una gran saga, es totalmente recomendable que la veáis. Y de verdad, hay una programación este año bastante impresionante. Aparte de Rec 2, que ya sabéis, parece que va a ser más de acción que de terror. Un poco lo que pasaba en Alien, que la segunda era mucho más de acción que de terror. También habrá una proyección de la también gran película El Resplandor. Una sección de cine en 3D. También se proyectarán The Final Destination, el destino final. Y Toy Story 3, 3D. También habrá Tris de Park Chan-wook, director de la trilogía de la venganza. The Young Without Youth de Francis Ford Coppola, que había hecho ahora mismo Tetro, creo que no era muy buena. Yatterman de Takashi Miike, un director bastante violento y bastante provocativo. Moon de Duncan Jones, y un montón más. Orphan de John McQuillet, que es este director que hizo La Casa de Cera y luego hizo esta basura infumable de Gold 2, que digo basura porque la película ya era mala y encima el protagonista está jugando en el Madrid y dice, pues no, haberte ido al Barça. En fin, ¿cuándo podemos ver estas películas en pantalla gigante aquí al ladito en Sitges? Pues del 2 al 12 de octubre. Mira, coincide con mi cumpleaños, ya sabemos qué tocar. ¿Y qué tenemos esta semana de estrenos? Tenemos a Paranoid Park del gran Gus Van Sant. Ya sabéis, director de My Idaho Privado, de Elephant, de The Last Days. Estas dos últimas quizás un poquito lentas. Y se centra casi esta película otra vez en un drama estudiantil. Ya sabéis, chicos, que estáis todavía en las épocas de estudios. Podéis ir a verla. ¿De qué va? Un skater mata por accidente a un guardia de seguridad cerca del Paranoid Park, un parque conflictivo de Portland. El chaval no quiere decir nada. Y cuenta con el protagonismo de Taylor Momsen, que aparece en la serie de éxito Gossip Girl, que por cable tiene muy buena audiencia, pero 4, cuando la estrenó, se dio un batacazo impresionante y la decidió retirar. Es una pena la de 4, que no quisiera apostar por esta serie. Es una serie como, entendámonos, Sensación de Vivir, Beverly Hills 90210. Es una serie muy del estilo, bastante más seria que lo que nos pueda ofrecer Disney Channel. Y la verdad, pues podía estar... Bueno, a ver, es Gus Van Sant. A los que le gusten el cine de autor lo disfrutarán como enanos. A los que no, pues hombre, siempre pueden ir a ver Más Allá de la Duda, versión original subtitulada, Paintball, que es una producción española, y Where the World is Osama. O sea, disculpad mi inglés de opening. O sea, ¿dónde está Osama? ¿Dónde está Osama exactamente en el mundo? Es una pregunta que nos hacemos ya desde hace unos cuantos años y creo que ni George Bush mismo podría decir dónde lo envié. Pero bueno, en fin, está muy bien. Y ya sabéis, semana que viene tenemos estreno de Harry Potter, otra más. Ya se acerca ya al final. Chicos, si no os gusta Harry Potter, tranquilos, no queda para mucho. Y supongo que los fans estarán también comprando compulsivamente esas entradas para ver esta película. Paintball, pues ya se sabe, mucha acción y poco miedo en este juego, entre comillas, de terror. Con un reality show bastante bueno, y ya te digo, es una producción española, dura unos 90 minutos y distribuye aquí Filmax. Bueno, ya sabéis, si queréis ir al cine, lo que podéis hacer. La verdad, no hay mucho. Ya os recomendé la semana pasada ir a ver la última casa a la izquierda, que, por cierto, leyendo las críticas, he visto que no me había equivocado mucho. Dicen que es un buen remake, aunque, bueno, siempre es mejor el original. Si no, ya sabéis, id al videoclub o ir a ciertos sitios donde no se pueden decir ahora mismo por la radio, pero bueno, vosotros ya me entendéis. Nos vamos ahora con la sección de tele, que hay mucho y variado para hablar. Pero antes de nada, es que, a ver, hoy leyendo la revista Cinemanía he visto que le han hecho una gran entrevista a Sacha Baron Cohen. Le preguntan, además, es que... lo que tiene Sacha Baron Cohen es que interpreta a su gente. Y se queda como se queda. Que dices, ostras, ¿cómo lo haces? Pues en unos minutos veremos. Bueno, no, ya, lo quiero hacer ya. Le preguntan, creo que Borat fue más polémico de lo que serás tú. Dice, buah, no solo llegué a ver 5 minutos de la peli, no podía dejar de besar a mi novio, Gasoil. Acabé en el baño vomitando una palomita que se me atragantó. Todo esto, naturalmente, es... Le preguntan, sobre todo, una pregunta muy importante que la verdad me ha hecho bastante gracia. ¿Te colaste en el desfile de Agatha Ruiz de la Prada? Aunque creímos que por tus pintas y eras parte de él. Y responde, para ti será muy gracioso, pero desfilar para ella ha sido la mayor tragedia de mi vida. Perdí mi show en Funky Sage por su culpa. Debería estarme agradecido. Creo que gustó más el mío que lo que ella diseña. Yo personalmente no soy fan de la moda, pero podemos decir que evidentemente... no sé si es que... yo creo que le hizo un gran favor a Agatha Ruiz de la Prada, porque la verdad... ¿te gustará o no te gustará lo de Agatha Ruiz de la Prada? Pero la verdad, Sacha Baron Cohen le dio un... Además que salió en todos los... En todo el mundo. Es como la gala de los MTV cuando el mismo Borat, y supongo que por aquí también lo pondrá, le cayó de cintura para abajo a Justin Timberlake. Él se enfadó muchísimo. Fueron todos los seguratas a por él y acabó bastante mal. De verdad, es una película que a mí, más que por ver cine, es por ver a Sacha Baron Cohen haciendo este espectáculo, porque creo que es un fuera de serie, es un showman y creo que la lía muchísimo. Luego hay otra sección que es el cine prohibido, donde ponen, por ejemplo, que Borat fue prohibida en Rusia, ya que la calificaron de... ofensiva esta película de Sacha Baron Cohen, que se convirtió en la primera cinta no pornográfica prohibida en Rusia desde la desaparición de la Unión Soviética. Y ponían, hay momentos en el cine en que podían ofender a las sensibilidades religiosas o nacionales de algunos espectadores, dice Yuri Yayushikov, jefe del departamento que concede las licencias de estreno en el país. Extrañamente, Kazajistán, que es desde donde en teoría venía Borat, pues no la prohibieron. Luego, por ejemplo, Showgirls, aquella basura dirigida por el director de Robocop, fue prohibida en Marruecos. Ya sabéis, seguro que os suenan los paisajes muy cinematográficos. De ahí han salido los impresionantes planos del desierto de Lawrence de Arabia, Gladiator, Alejandro Magno, Troya y así un montón. Sin embargo, se puede decir que los marroquíes nunca hayan visto en su país en la gran pantalla. Las autoridades censuran películas, música, internet y cualquier referencia a la homosexualidad. ¿Qué pensaría en la película en la que Elizabeth Berkley se contonea abrazada a dos barras americanas? Mientras provoca lésbicamente a Gina Henson, pues ya sabéis, no muy bien, así acabaron. Después, Superfumados fue prohibida en Malasia, que dices, a ver, Malasia prohibió el yoga, asegurando que podía hacer que los ciudadanos se desviaran de su fe. Así pues, el consumo de drogas y el hecho de compararlo con la vagina de Dios no pasaron el filtro del Comité de Censura Cinematográfica de Malasia. También tenemos en Piratas del Caribe, en El Fin del Mundo, que la prohibieron en China. Solamente unas 20 películas extranjeras obtienen el permiso de ser distribuidas oficialmente en China cada año. Pero el taquillazo Piratas del Caribe no fue una de ellas, dado que no existe un montaje alternativo que excluya al pirata asiático Shao Feng, interpretado por el gran, aunque cada vez más en decadencia, Chow Yun-fat. Motivo oficial, ninguno, pero parece que ofrece un retrato negativo de los chinos. Decir que insulta a China simplemente porque una persona de nacionalidad china interprete un papel es insostenible, dice el investigador chino Zhang Xiongming. En fin, King Kong, la clásica, fue prohibida en Finlandia. El más grande de los simios no pudo cruzar la frontera finlandesa. Pues, ¿por qué? Pues nada. Porque uno de los personajes era un personaje muy violento en la historia del cine, o eso dicen. Puede que tengan razón, pero bueno, creo que tampoco era demasiado violenta la película, al menos la clásica. Me dicen la del señor Peter Jackson y aún, pero Peter Jackson también es un, a ver. Sus películas antiguas estaban muy bien, pero eran bastante bestias. Después, Indiana Jones y el Templo Maldito fue prohibida en la India. Sobre todo por aquello del sorbete de los sesos de mono. En fin, todas estas cosas que decían. Y más concretamente, el retrato racista de los hindúes y sus claras tendencias a ser imperialistas. Es decir, por interpretarlas así, pues así quedó. Después, una leyenda del cine. Es una gran obra maestra. En Suecia prohibieron Nosferatu. Irónico, ya que los ojos están arrasando este año por su propia película de vampiros, la de Déjame Entrar, una película recomendable que ya tenéis en el videoclub y que hace muchísimo, en 1766, Suecia fue el primer país en aprobar una ley por la que se eliminaba la censura. Esto cambió cuando prohibieron la entrada desde Alemania de la terrorífica Nosferatu por su violencia y crueldad. Pues tú me dices, ¿qué es violenta? No, realmente no es violenta. Pero en fin. Luego otra, y creo que esta ya era bastante más evidente, que se prohibió South Park, la película de South Park, en Irak. Supongo que, a ver, ya os hacéis la idea. Se cachondean hasta el nivel extremo del señor, Saddam Hussein, digo señor por decir algo, naturalmente, y naturalmente si estaban ahí en dictadura, pues claro, no, lo que no van a hacer es dejar permiso a alguien que se ríe de ti, si eres un dictador al menos, creo que nadie lo haría. El gran dictador fue prohibida en Alemania. En un absurdo arranque de corrección política en medio de un conflicto, la parodia hitleriana de Chaplin estuvo a punto de ser prohibida en Inglaterra. Al dueño del cine Prince Charles de Londres se le pusieron una multa por organizar el estreno. Pero para entonces ya estaban en guerra y la moral pues no era tan importante. No es así para Hitler, al que le faltó tiempo para prohibirla en 40 años. Lo más increíble es que el gran dictador siguió vetada de Alemania hasta en 1998, que dices, jolín, un gran clásico de Charles Chaplin, prohibida también evidentemente, porque las referencias a Charles Chaplin pues están por todo el lado. Después, Egipto prohibió Matrix Reloaded. Además, por la excusa de que podía causar problemas y dañar la paz social. normal. Después de la primera película, que fue una, es una obra maestra, no, no fue, es una obra maestra, cuando te encuentras con esto, dices, pero, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Y de verdad. Luego también prohibieron Los Simpson de... Los Simpson, la película, fue prohibida en Myanmar. Apodado el estado del medio, Myanmar fue el año pasado el tercero por la cola de la clasificación de países según su libertad de expresión. De manera inconsciente e inexplicable, el Comité de Censura de Myanmar se centra en el erotismo. Ahí las mujeres tienen prohibido llevar camisetas de estilo occidental. La agresión, no se pueden pegar más de 5 puñetazos. Es decir, que si tú vas metiendo de 4 en 4, nadie te dice nada. En fin, cosas muy duras. La censura es lo que tiene. Es duro ver una película mutilada, sobre todo porque ves que la creatividad, que mítico me está quedando con la música de Harry Jackson Williams, la creatividad del artista se queda en nada cuando te mutilan una película. Y de verdad, da igual que haya sangre, que haya violencia y que haya sexo. Si está en una película, por algo lo querrá el artista, el diseñador, el director que ha hecho eso. Si más no, vamos ya con la sección de televisión. Muchísimas gracias y hasta ahora. La Telearcadia, la sección de tele de la Arcadia. Pues sí, ayer se acabó el internado, pero antes de nada, antes de ir a la publicidad, porque ya nos está pillando el toro, tengo que decir que se ha acabado el reality show El Topo. Telecinco no ha tenido piedad, se la ha cargado directamente, así que adiós Topo. ¿Quién era El Topo por eso? Era Natalia. ¿Os acordáis? Pues yo no. Y ahora, después de la publicidad, tenemos el final del internado, que causó muchas cosas, y después la minisección, hoy minisección, de la elástica. Muchísimas gracias, continuamos aquí en Calafell Radio en el 107.9. Treballs en ferro i acer inoxidable. Serralleria Jordi Sever. Portes, reixes, escales i baranes. Serralleria Jordi Sever. Sistemes de protecció perimetral, reparacions navals i envans pluvials. Serralleria Jordi Sever. Preparació i desguàs de maquinària agrícola i naus industrials. Serralleria Jordi Sever. Taller amb homologació de soldadura. Serralleria Jordi Sever. Servei d'urgència a les 24 hores. Telèfon 626 52 50 15. Serralleria Jordi Sever. Avinguda Bellvei, parcel·la 13 15 94. Polígon Els Massets, Bellvei, telèfon 977-66-3203, 977-66-3203. Serralleria Jordi Sever. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977 69 90 03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Novè Festival Internacional de Música de Tarragona. Del 3 al 12 de juliol a l'Auditori de Caixa Tarragona. Les invitacions es podran recollir a la sala d'exposicions del carrer Higini Anglès de 6 a 8 del vespre. Per més informació, podeu consultar el web del festival. www.tarragonafestivaldemusica.cat. Diputació de Tarragona. Posem l'accent. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Pues sí, volvemos aquí con de fondo el Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Y estábamos en la sección de la Telearcadia. Pues la verdad, ayer se acabó El Internado, una gran serie de producción española. Creo que es la mejor serie, y además lo digo así de claro, que podemos encontrar, que digas, esto lo hemos hecho nosotros. Pues sí, esto la verdad es una gran serie. Ayer se acabó. Se respondieron muchas dudas. Se dejaron también muchas cosas para, claro, para la tercera, para la sexta temporada. Por cierto, última temporada, sexta temporada, igual que Perdidos. Así que, bueno, para mucha gente será de verdad un desastre, pero las cosas son así, las cosas son así y realmente, hombre, pues da un poquito de lástima, pero viendo la serie dices, la verdad, ya había ganas de que se acabara. No, hombre, a ver, ¿cómo que no? Sí, la verdad es que ya estaba bien, hombre. Ya tanta cosa, pues no puede ser. Pero bueno, es igual. La verdad, lamentable, la verdad, la escena del río. Parecía hecha aquí al lado. La verdad es que, además, malísima. Unos planos feos, vamos. Muy feos. Y además la escena de Camilo incendiado. También lamentable. Casi casi de estudiante de realización. La verdad es que no. O sea, así no vamos bien. Así no vamos bien. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Así estaba yo ayer, gritando, por favor, ¿pero esto qué es? Que tanta pasta para nada. Pero en fin, es lo que hay. Lamentable, pero bueno, es igual. Yo me quedo con el momentazo final de que Iván descubre, bueno, le dice a Marta Tourné, María, que es su madre mientras ve que él está infectado por el virus este que corre por el internado. Pero en fin, fue un momentazo, quién sabe. Y después, por cierto, he dicho ayer, qué desastre. Quería decir el martes, madre mía, yo aquí en sábado y yo pensando ya, en fin, es lo que tiene grabarte las cosas y verlas luego. Pero en fin, no pasa nada. También el martes fue el funeral, y digo funeral por decir otra cosa, de Michael Jackson, que la verdad ya sabéis, Michael Jackson murió hace 2 semanas, le hicimos un homenaje en el... No es un efecto de sonido, realmente es el Thriller, donde participaron muchísima gente. Estuvo ahí casi todos los amigos de Michael Jackson. Digo casi todos los amigos porque su gran amiga Elizabeth Taylor se negó a ir, añadiendo que eso era un circo y que no iba a participar en un circo manchando el honor de su amigo. Hombre, la verdad, ni fue un circo, ni fue un entierro. Fue algo de verdad muy emotivo. Todos los que lo vieran en directo, como yo lo vi, se sintieron, la verdad, fatal. Yo al menos hubo un momento que era un jolín, que se va Michael, pero se queda su música y por eso nosotros siempre la tendremos, mal le sepa mucha gente, y la verdad. Decir que este hombre era... Muchas cosas se están diciendo. Por ejemplo, que abusaba de niños. Él siempre ha dicho que él le gustaba estar con ellos, pero nunca... Decía que nunca les había tocado un pelo. Pero era un poco lo que hablábamos el otro día, ayer, que es que se ha dicho tanto de este hombre y todos hemos dicho tanto y hemos sospechado tantas cosas y nos ha extrañado tantas cosas que al final pues acabas como acabas. Casi casi sintiéndote culpable y pensando, jolín, yo que me reía tanto cuando en Padre Familia le llamaban todo eso y ahora, pues, jolín, tienes que sentirte un poco casi culpable. Pero, en fin, es lamentable. También, es que, claro, ahora puedes empezar a decir todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, lo de problemas en las drogas. Decía, ¿tienes problemas en las drogas? ¿Qué problema he tenido con las drogas? ¿Yo problema yo con las drogas? Si me gustaban todas, ¿qué problema iba a tener? Hombre, pero esto era la imitación de Joaquín Reyes de Whitney Houston, ¿eh? No penséis que Joaquín Reyes había hecho tal comentario sobre, sobre él. En fin. De todas maneras, el concierto, homenaje, lo que sea, fue muy emotivo, muy bonito, de verdad. Se puede haber ido al cielo, pues, muy contento, porque la verdad era impagable. El concierto fue ahí, el homenaje, concierto, lo que sea, fue de verdad impagable. Además, es el entierro más visto de la historia de la televisión. En internet lo siguió un montón de gente, y la verdad, es poco para el artista que hemos perdido, porque la verdad es una pérdida muy grande. Pero en fin, prefería haberme visto estas 3 horas de despedida, casi 3 horas de despedida de Michael Jackson, que ver otras cosas que ahora mismo comentaremos en La Elástica, la sección de deportes de La Arcadia. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de La Arcadia. Y con La Elástica continuamos. Decía que ese evento, pues naturalmente creo que nadie en el mundo se ha enterado, y lo digo irónicamente, naturalmente, lado de Cristiano Ronaldo ha llegado a Madrid. ¿Era necesario tanto despliegue? Yo pregunto. Precisamente estábamos yo y mi familia viéndolo el lunes, la presentación, o digo presentación por decir otra cosa, de Cristiano Ronaldo en el Madrid. Y la verdad, era un despliegue. A ver, dices, para un club, pues claro que está muy bien. Oye, para un canal del club, pues claro. Claro, si tú, por ejemplo, le presentan a alguien en el Barça, pues claro que quieres verlo todo. Pero en un canal nacional, como es Antena 3 y Telecinco, que te dediquen exclusivamente la media hora, 15 minutos, 20 minutos que tengan ellos en los informativos de deportes, me parece una estupidez muy grande. Precisamente ese día había ganado Pedrosa en Laguna Seca. Rafa Nadal había perdido el número uno en ese fin de semana porque había ganado Federer en Wimbledon. Habían pasado muchas cosas y casi, pues lo demás no importa, nada más importa las tonterías que llegó a decir. Bueno, tonterías, naturalmente, a ver. Tonterías tampoco. Pasa es que, a ver, para alguien que le gusta el fútbol, pues le gusta ver el fútbol, no le gusta ver una parafernalia que se monta para presentar a un jugador. Para mí lo que me es muy grave, y lo digo casi como Luis Núñez, es gravísimo. Pues sí, es grave lo de los 94 millones de euros por un jugador, y sobre todo con la crisis y con lo mal que lo están pasando mucha gente. Y es más, mucha gente decía, me estoy gastando mis ahorros en la camiseta de Cristiano. Pues, oye, ahorra un poco y no te gastes los 60 euros en la camiseta de Cristiano. Seguro que después vas a que Calafell, en algún mercadillo la tendrán oficial en Madrid, pero no oficial de Adidas, te costará mucho menos y ya te la puedes llevar para casa. Pero en fin, me alegro sobre todo también porque creo que esto reforzará al Barça, porque ahora hay mucha expectación en Madrid por el equipo que está construyendo Florentino Pérez. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver la Liga porque creo que hay morbo de a ver qué pasa, porque la verdad el Madrid el año pasado era como decía un profesor mío, un trozo para Banait. Y la verdad, a ver si estos 94 millones son o no un buen motivo para ver a este Madrid, que puede dar guerra, pero bueno, yo lo que yo siempre digo, yo, si nos ganan, pues mira, dices, se mantiene esa rivalidad. Y si ellos pierden por goleada como pasó y hace lo suyo, pues ostras. Es un subidón impresionante, porque dices, ya está, ya no necesitas nada más. Pero en fin, de verdad,